Mario, como centro de derechos humanos que trabaja en Guerrero, ¿cómo ven ustedes, digamos, el papel del sur en Guerrero? Tiene un papel crucial, es realmente un medio alternativo, democrático, y que por su línea editorial le da voz a los pueblos y a los movimientos sociales. Realmente vemos que esta acción entablada por el gobierno del estado a través del hermano del gobernador responde a la línea editorial del sur, ¿no? Realmente la demanda es como el último escalón dentro de todo un proceso de ataques en contra del periódico, ¿no? Iniciando por las descalificaciones directas que constantemente ha hecho el gobernador al prestigio profesional del periódico y a todos los luchadores sociales, incluido el propio Centro Tlachinola, ¿no? Subsecuentemente ha venido toda una serie de medidas de la administración pública que han tenido que ver con la fiscalización de los recursos del periódico e incluso hasta con la asignación de los contratos de publicidad gubernamental. Creemos que ahí ha habido una política arbitraria y discriminatoria y que tiene que ver no tanto con un contrato de asignación publicitaria, sino con un contrato de beneficios, gobierno de medios de comunicación, ¿no? Y ahora esta demanda, pues realmente nosotros la vemos como un mecanismo indirecto para minar la libertad de prensa del periódico y aplicar fórmulas de censura indirectas, ¿no? El hecho de que el hermano del gobernador haya impuesto la suma de 10 millones de pesos, que vale la pena comentarlo, es incluso, vale más su honra y su decoro del que fijó un juez para Marta Sagún, ¿no? Que fue de 1 millón y fracción, ¿no? Para nosotros es justamente una medida para intimidar financieramente al periódico, ¿no? Porque no hay un afán realmente de restitución. Si realmente lo que le interesa al hermano de Ceferino Torreblanca es que se pueda restituir porque no ha habido una veracidad en las notas, pues realmente lo que pediría es un derecho a rectificación, el cual incluso se dio en el caso, porque después de la primera nota, el 5 de junio, la segunda nota, el sur acude a otras fuentes de información. Una fuente de información fue la gubernamental, fue la voz de la Secretaría de Educación Guerrero que dijo que no estaba vinculado, y eso se publica en 8 columnas y en la portada del periódico El Sur, y acuden a otras fuentes, como la presidenta de la Cámara de la Industria y Construcción de Guerrero, en donde es esta presidenta la que declara que no ha habido transparencia en la asignación de las obras, ¿no? Entonces, El Sur no ha incurrido en ninguna ilicitud en el ejercicio de su profesión. Ha dado cabida a todas las fuentes, incluyendo las gubernamentales. Después de que sale la primera publicación, a los 3 días, buscan directamente al hermano del gobernador para darle justamente el espacio en el medio de comunicación, y es él quien se niega. Esta acción de la demanda la anunció el mismo gobernador. Cuando se le entrevista a él después de las primeras publicaciones, él dice: no voy a hablar, voy a actuar, y vamos a actuar porque se trata de un libertinaje de prensa y no de una libertad de expresión. Entonces, nos parece muy delicado que él se esté asumiendo ya como un juez y calificando el ejercicio de los medios de comunicación. Y el otro tema es si realmente el periódico El Sur va a acudir a un juicio con las condiciones de independencia, imparcialidad y de igualdad de armas frente al hermano del gobernador, porque realmente tenemos un temor fundado de que sea un actuar de consigna y un actuar en función de criterios políticos y no de la norma jurídica. Hoy dieron a conocer que varias organizaciones se van a sumar a, digamos, a la defensa del caso. ¿Como cuáles son las acciones que traen? Estamos justamente construyendo una coalición tanto de abogados como de organizaciones para defender el caso del Sur. El caso del Sur es un caso paradigmático y que no se agota en el Estado, sino se agota un debate nacional, incluso internacional, que tiene que ver con el uso de mecanismos ya no directos, sino indirectos, que usa el mismo Estado para frenar y minar la libertad de expresión. Por eso consideramos que es necesario que estén organizaciones especializadas en el tema de la libertad de expresión y estén abogados y abogadas que han participado ya en casos muy concretos y ya con una experiencia y una eficacia jurídica probada en esto del daño moral. Gracias, Mario.